Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7. Che, barracas, ¿cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, señor Tonga, señor Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas pulgares tardes. Pulgares arriba, veo. Mira ahí. Nada, bueno, arrancamos, si se quiere decir, el año, ¿no? Porque en realidad arrancamos antes, pero... Sí, ya habíamos arrancado enero, pues sí, parate. Hicimos un deceso ahí. En el medio hubo como... Yo me fui con Susana Jiménez a Miami. Muy bien, muy bien. No, y como era Paraguay. Fuiste a tomate. Bueno, gente, nada, damos la bienvenida a todos los oyentes, ¿no? De Vientos de Poder. Estamos por la 99.7 FM Che Barracas, haciendo el aguante en el día de hoy, como todos los jueves, a partir de hoy, ¿no? De 19 a 21 horas con todo el under, todo el metal under. Tendremos bandas invitadas todos los jueves, por supuesto. Algunas vendrán a hacer acústicos, con algunas estuvimos hablando. No es que solo tuvimos una vacación tranqui, sino que también estuvimos yendo a algunos festivales. Justamente estuvimos relacionándonos con bandas para que puedan venir a la radio. Ahí, bueno, Josecito anda con el auto averiado. Nos acaba de llamar hace un rato, seguramente llegará tarde. Luego tendremos novedades de Giración Metal. Sabemos que están viniendo de muy lejos. Y nada, ahí el auto que no andaba muy bien, vamos a ver qué onda, si llegan o no. Así que bueno, mientras tanto tenemos mucha música. Estamos acá con mucho mate. Con mucho mate, mucho tereré, mucha birra. No, estamos de mate, empezamos hoy mate. Está para el escabio, te digo. Pero después bueno, de las 8. Después de las 20. Igual estamos tranquilos que ayer, porque ayer estaba, pero terrible. Ayer era para tomar tereré en el Polo Norte. ¿No? Pero empezamos así, como decíamos, como dice Cristian, otro añito más ahí, uh-huh. Ya vamos por el cuarto año. Cuarto. Tenemos cuatro añitos, estamos en la salita celeste. Sí, ahí. Escucho, no te atendí, bueno. Me atendí con el mate. Se mandó la bombilla. No. No la de cuero. Puede pasar. No, pero arrancamos acá un cuarto año con el buen Metal Under, nacional, uh-huh, internacional, ¿no? Exacto. Que han pasado muchas cosas, como dice Cristian. Sí. A pesar del festival, han pasado muchas cosas actualmente en el país, como dice, uh-huh, en la sociedad, uh-huh, ¿no? Porque están pasando ahí, más o menos Pedro puede comentar un poquito después lo de allá, lo de Merlo, uh-huh, ¿no? Puede contar un poquito más adelante, ahí podemos contar un poquito de dónde. ¿No? Si empiezan las clases escolares, si los pibes quieren estudiar o no, ¿no? Pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Los docentes con sus paritarias también. Sí, ¿no? Quieren parir todos los docentes. No, está jodida la cosa. Está jodida la cosa en la calle, en el ahí, laburo. Ahora viene la Burrich, me va a decir en 5 minutos. Desalojemos la radio, si no, fueron. Pero bueno. Vamos a escuchar un temita mientras. Sí, vamos a hacer un bloquecito de dos temas. Vamos a escuchar sí, el rostro de la mentira de Gen. Y después vamos con Splinter. ¿Le parece? Sí, señor. Ahí va. We'll be right back.

Bien, bien, bien. Seguimos acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas en una tarde calurosa. ¿Qué acabamos de escuchar, Cristian, ahí? Recién escuchamos a Hagen, ¿eh? Escuchamos El Rostro de la Mentira. Sí. Luego seguimos con un audio de Papo, justamente se cumple. Ahí tenemos un pequeño homenaje. De Papo, ¿no? El carpo ahí. ¿Cómo? El carpo. El carpo, exactamente, usted lo dijo. Luego seguimos con Splinter, ahí cerrando el bloque, el primer bloque de Viento de Poder, que los estás escuchando por la 99.7 FM Che Barracas en la ciudad de Buenos Aires, para todo el país. Sí, que nos pueden llamar al 4301-9917, o si no, que nos puedan venir a putear. Pedro, ¿dónde nos pueden venir a putear? A Callasta 3370. Muy bien. Che, Cristian, decime el blog y la página Facebook para la gente de ahí. Sí, suena el teléfono. Están llamando. Atiendo. Los llamados del más allá. Atiendo y. Sí, atienda, que yo. Sí, Macri, mandala a la. Pero nada, bueno, podemos seguir el blog chebarracasblogspot.com.ar o la página Facebook, Pedro. FM99.7 Chebarracas. La Twitter. Y el Twitter es @chebarracas. Y el correo electrónico es chebarracas@gmail.com. Sí, señor. ¿Te llamó la Burrich? Se acaba de conectar José. Ah, José. José. Y se fue. Hola, José. ¿Cómo estás, José? ¿Vamos a jugar el juego de la copa? ¿Hacemos? Hola. ¿Sos José? Hola, hola. Ah, ahí está. Ahí ya. El llamado del más allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la gente. Hola, José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Pedro. ¿Cómo andás, José? ¿Todo tranqui? Tranquilo. ¿Cómo va todo? Hola, hola. Hola, sí. Sí, José, ¿nos escuchás? Sí, se escucha, sí. Ahí va, perfecto. ¿Cómo andan? Bien, bueno. Feliz por el regreso, ¿no?, del programa, así que esperemos ya la semana que viene estar presente en el piso. Sí. Y bueno, llevar las novedades, nuestro material que traje de Mar del Plata. Qué grande, muy bien, muy bien. Aprovechando las vacaciones y rescatando algo para el programa, ¿no? Justamente eso estuvimos hablando en el comienzo del programa. Que sí, claro. No solo fueron vacaciones para nosotros, sino también estuvimos yendo a festivales y demás, recopilando lo que es un poco de material para la gente y hablando con las bandas justamente para que vengan este año, ¿no? Ahí arreglando un poco la agenda. Sí, sí, justamente hablando así, hoy se iba a presentar en el piso, pero tuvieron problemas los esquineros heavy metal, que sí. También suenan bárbaros. ¿Cuál fue la dificultad que tuvieron, si se puede decir? El problema con el auto. Lo que pasa es que ellos vienen de Plata, ¿viste? Ajá. ¿De dónde? Bueno, de La Plata. De La Plata, sí, sí, sí. Y son de La Plata, sí. Bueno, el sábado estuve con ellos ahí en el Cuarto Apóstol, que estaban ahí. Sí. La verdad que la rompieron los chicos. Una cosita ahí, para la semana que viene, ¿confirmarían ellos? ¿Estarían viniendo? Me confirmaron que sí. Bien, porque así hacemos un nuevo flyer y lo tiramos ahí para la gente, ¿no? Para los escuchas. Así es. Así es, bueno. Bueno, nada más. Bueno, para la semana que viene ya estaríamos llevando el material que recogimos por ahí por los festivales, así que algunas remeras hemos rescatado ahí para el programa. Muy bien, muy bien. Así que bueno, adelante y aguante viento, ¿no? Aguante viento, sí. Exactamente. Me imagino que vas a venir quemado, ¿no? ¿Estás quemadito? Estoy bastante, sí. ¿Te tomaste una bodega? Quemadito como las lijas negras. ¿Te tomaste una bodega? Venís quemado. Quemado por dentro y por fuera. ¿Eh? Toda la arena pegada ahí, ¿no? Qué feo, la arena, el viento, cómo te pega la arena, el viento en los pies. Viento de arena, vamos a ver. Ese vientito para un arenado, un pequeño arenado me hizo. Bueno, pasaste José. Bien. Bueno, la pasaste bien. Viendo el jueves, así que bueno, un saludo para toda la gente, todos los oyentes de Viento de Poder. Uh-huh. Así que bueno, estaremos viendo para nosotros ahí el jueves que viene. Y bueno, nada más. Bueno, José, la verdad que. Saludos a Viento Móvil ahí. Agradecido por la comunicación. Un problemita también, viste, con el tema de la luz, también problema eléctrico tiene, así que. Ajá. Que le cortan la luz también al auto, boludo. Hasta el auto llega el corte de luz. No se salva nadie. Joder. Él acomoda todo, viste, que tiene un remate. Bueno, gente, nos estamos listos. Un saludo para todos, ¿eh? Nos vemos, José. Dale, abrazo grande. Igualmente, para todos. Chao, chao. Chao. Bien, bien, bien. Seguimos acá en vivo. Acabamos de terminar de hablar con José del Más Allá, ¿no? Bueno, pues seguimos acá con el programa. Ahí tenemos, podemos tirar ya lo del 5. El 5. Hay festival. ¿Qué pasa el 5? ¿Qué pasa el 5? Hay festival. ¿En dónde? ¿Dónde? En la ex estación Avellaneda, ahora estación Darío Maxi. ¿Quiénes tocan? Ah, me mataste. ¿Quién es? Me cagó. ¿Cómo no vas a ver quién toca? ¿Quiere que le diga? Sí, por favor. Estaría tocando Rambler Heavy Metal. Oh, estaría buenísimo. Tocando también Caravaca. Estaría tocando también Lazos de Sangre. Estaría tocando también, ya dije, Caravaca, Lazos de Sangre. Sin Espuma, por supuesto, que lo estuvimos viendo el fin de semana pasado en Excalibur. Saludos a los chicos, ahí a Hugo, estuvo ahí en Isidro Casanova. Saludos ahí a Mascota, a Huguito, unos amigos ya estuvieron pasando por acá por la radio. Justamente ya ellos estuvieron en la estación, ya son como de la familia. Así que nada, estarán ellos también justamente en la estación Darío y Maxi. Una linda fecha, que aparte va a ser calorcito. Sí. Está lindo. Vamos a tomar un poquito de algo ahí. Aparte de... está bueno porque mucha gente que estuve hablando el sábado ahí en el festival que tocó Sin Espuma le decía, ahí como le tiraba la fecha y el lugar. Y el tema es que también la excusa de un sábado, viste, pasar el día viendo buenas bandas y a la noche te vas a otra banda. Claro, por supuesto. ¿No? Alta Gira. Claro, es la famosa Alta Gira que nos pegamos igual como la pegamos nosotros el sábado. O la típica, pasás el día con la familia, digamos, en la estación y después arreglás para la noche. Esa es la típica, ¿no? Llevá a tu mujer, vení, claro. Mami, vamos. Con los chicos. Un rato. Vamos con los chicos y después salimos. No excusa, salir familia. O viceversa, ¿no? Al revés también. Sí. Los también. Chicos te llevan a vos. Los chicos te llevan a vos. Sí. Claro. Eso lo no, voy. La verdad que nos sorprendimos el último festival. Recuerda, una pareja de ancianos, Esto 70 años, ¿no? 70. No, mucho más. ¿Más? Mucho ¿Sí? más, apenas podían caminar la ¿Cuántos pareja, años tenía? Pero era de la tercera edad. Y nos sorprendió que se hayan sentado y hayan visto el festival desde que empezó hasta que terminó. Eso nos llena a nosotros de ganas de seguir haciendo lo que hacemos con la URM, con los otros programas de radio que están juntamente con nosotros. Así que bueno, aprovechamos también mandar un saludo muy grande a Carlos, Carlos Rodríguez, a Carcas, nuestro amigo, colega. Un saludo. También a los chicos de Espíritu Inmortal, Tamara y Patrick. Saludos a los chicos de Herejía también. Uh-huh. Ah, Javier Cabaño, sí. Un saludo muy grande ahí que está conectado seguramente desde La Rioja. Mandamos un saludo. Acá me mandaron un mensaje. Licha López le manda saludo a Maxi Bota. Que disculpe por el gol de chilena. Le hicieron el domingo a la cancha independiente. Me mandando saludos, Maxi, sabemos que estás conectado. Así que, eso, te decíamos, ¿no? ¿Por dónde Maxi entiende el juego lindo. ¿Por dónde se pueden conectar? Se pueden conectar al blog en chebarraca.blogspot.com y nos escuchan ahí en vivo desde la web. También nos pueden escuchar bajando la aplicación en tu celular. Baja la aplicación en Play Store y pones Che Barraca o FM Che Barracas. Y descargar la aplicación gratis, así que podés escucharlo en cualquier parte que estés. Che, y un saludo a Rosa, que nos atendió re bien Rosa. En la casa también ahí, ¿no? Sí, la verdad. Fue cumpleaños. La verdad que sí, agradecido. Pasamos un fin de semana junto a ella allá en La Ferrere, justamente, y después fuimos a ver el festival, el recital, más que festival, el recital donde tocó Traidor, tocó Sin Espuma, tocó los chicos Inoxidables, Paranoia también, que estuvimos hablando con los chicos Paranoia para que vengan a vernos aquí a la radio, así que me estarán. Y me encontré allá con varios músicos, la verdad que estuvo muy lindo. Gente amiga, ahí gente también. Muy amiga, Sandra, a Diana, a Zulma, a todos los chicos. Ya saben ellos que si no los nombramos, bueno, igual, nada, los tenemos siempre presentes. Así que un abrazo muy grande. Nos hacen sentir que estamos en familia, así que aguante la amistad metalera que tenemos y aguante el metal. Un saludo a Marianito también, Mariano Pampín, que hoy lo vi en el centro, justamente pasamos. ¿Estaba vendiendo diario? No, él estaba trabajando. No, estaba trabajando, justamente estaba ahí con la moto, estaba trabajando seguramente. Lo casamos hablando por teléfono, así que un saludo ahí relámpago, pero bueno, seguramente ahora está conectado Mariano Pampín de Vulcanor, salud, y Orgullo Fisura, así que bueno, un saludo muy grande a los chicos. Y bueno, vamos ahí con unos temitas, ¿te parece? Exactamente. Un paso más en la batalla. Nos vamos a un bloque musical, vamos a escuchar Controlando la Nación. Seguramente quien lo escuche sabrá quién es. ¿Eh? Tuxteno también, Vino y Velocidad. Muy bien, señor. We'll be right back.

Espíritu diabólico. ¿Qué escuchamos, Grito? Bien, escuchamos recién Controlando la Nación, Serpentor. Luego escuchamos Tu Freno, Vino en Velocidad. Bien. En el bloque trasero ahí. Bien. Ahí después vamos a ir un bloquecito de recuerdo para el homenaje que decíamos hoy al Carpo, Napolitano, los Papo. Después vamos a ir con un par de temitas ahí, ¿no? Sí, lo para tenemos. Los paperos. Terrible músico, pero terrible músico. Dicen que la última época de la vida, pues, había muchos que lo agarraban y decían que el chabón, ¿cómo se llama? Era... Se quedaron muchas cosas de Carpo, pero yo lo que me enteré es que la última época el chabón daba clínicas de música clásica. Era un zarpado. Independientemente de todo lo que ya se sabe, que tocó, es decir, no sabes si tocó en Motors, que fue en sello de Motorhead, pero que tocó con B.B. King, el chabón, un tipo que agarró y la caminó y que le fue bien. Sí, con B8. Bueno, B8 está... Porque la época de antes, los 70, Papo apoyaba mucho lo que hacía B8, ¿te acordás? Totalmente. Apoyaba totalmente el loco. Que fue la época que salían los violadores también, en verdad te iba a escuchar anécdotas. Viste que te comentaba, vi los documentales estos de Samarví, de los violadores. Sí, sí. Y todo como viene de la misma camada, comentaban un poco todo de Papo ahí. Entre todos se juntaban ahí, querían hacer algo, ¿viste? También hay que entender que hace 20, 30 años atrás no había tantos músicos. Se conocían todos. De hecho, es decir, dicen que el chabón tocó en Los Abuelos de la Nada y que lo rajan porque el chabón quería tirar a Heavy la banda. El chabón era así, bueno, un capo total. Un gran porte para el heavy metal, así que nada, estamos... bueno, se cumplen ahora, 11 años de la desaparición. Ahora, que... disculpa, ¿no? Pero sí, ahora, el 10 de marzo, se hace un homenaje con músicos, Viticus, ¿no? Sí. No me acuerdo dónde. No, después, fíjate, chequealo, buscalo. Lo chequeamos después. Que ahí sé que toca Viticus, hicieron la banda de Papo, Riff, cierran. Sí, no me acuerdo dónde. Un pibe acá de Avellaneda me comentó. Me dijo, che, ¿viste que el 10 de marzo es el aniversario? Se hace un homenaje a Papo. Ah, después lo buscamos, tiramos ahí la fecha, ahí bien. Pero sé que toca Viticus, Riff y un montón de bandas de bien. Músicos conocidos que van a tocar en homenaje a Papo. Bien. Después lo tiramos después. Recordamos, estamos en la 99.7 FM Che Barraca. Podés llamarnos al 43019917. Estamos en Callasta 3370. Repetimos el número de teléfono. 43019917. Si nos querés putear, decirnos algo, alguna recomendación o simplemente mandar saludos. No hay problema acá, ¿eh? no discriminamos. Así que, nada, vamos a, como decía recién, ¿no? Un bloque, ¿le parece, de Riff? ¿Eh? Ahí sí, un poco. Y después buscamos ahí la fechita, ahí sí, seguro lo después, vas a encontrar. Exactamente, lo vamos a buscar después y vamos a tirar. Bien. Vamos a escuchar Riff, La Espada Sagrada. Yeah. Bien, bien, bien. Acabamos de escuchar Paz Sagrada del Riff y un clásico que hizo un cover, que hizo Mastiffal con varios invitados, ¿no? Que sea rock. Que sea rock. Un tema clásico también. ¿Quién? Ese tema no le llega a uno. Que sea rock es lo que hacemos nosotros acá también, ¿no? Que sea arroz. Hacete un arroz. Bien, ahí. Pero bien, no, ahí un pequeño homenaje. Claro, un bloque de homenaje, a nuestro queridísimo Carpo, nada, 11 años de la pérdida del Carpo. Así que bueno, pero siguen la música, eso es lo importante, el legado. Lo bueno que los jóvenes están escuchando ahora los materiales viejos del Carpo ahí, que decían mucho que estaba bueno, que le llega a uno lo que es más las letras que hace. Y de lo bueno que hay mucho, está viendo muchos documentales, ¿no? Documentales así de lo que es a nivel de lo que es el heavy nacional y el punk, están habiendo mucho en canales así, viste, que una vez se engancha, viste, y es llamativo, que viste, vos le decís, mira, esto es lo que se hace y la gente ve y aprende también, ¿no? Bien. Bueno, gente, seguimos en la 99.7. Esto es Vientos de Poder. Todos los jueves 19 a 21 horas. Cristian. Sí, dígame. ¿Qué pasa el 5? El 5 tenemos un festival organizado por la URM. Digamos que la URM es la Unión de Radios Metaleras. Entre ellas nosotros somos partícipes de esa organización, justamente. Y se va a hacer un recital. Que lo hacemos mayormente bimestral, en la estación, y la idea es expandirnos, ¿no? Tenemos este sábado, justamente el sábado 5 de marzo, para agendarlo, sería la semana que viene, la semana próxima, estarán tocando Rambler, Lazos de Sangre, Sin Espuma y Caravaca. Esto es un bono contribución de 15 pesos, no es nada, que esto es para pagar el sonido, justamente. Esto lo organizamos, lo hacemos bien, bien de abajo. Así que, bueno, como dije, para que las bandas no tengan que pagar para tocar, justamente nuestro lema. Así que colaborar adquiriendo el bono en la entrada. Sí, diga. Sí, ahí está, diga, bueno, por lo menos ya que empezamos este año, porque venimos un año agitado, vamos, cuatro meses de fechas, vamos a estar a full, ¿no? Sí. Actividad como URM, que va a estar bueno porque ahí nos hemos juntado. ¿Cuándo fue que nos juntamos? El mes pasado, ¿no? Que estábamos hablando ahí, más o menos, viendo más cómo o menos organizar las fechas, las bandas, ¿no? Ya este sería el primero, 5 de marzo es el primero del año que venimos. Primero del año, sí. ¿No? Y después vamos a hacer mucho más. Mucho más. Van a ver, vamos a hacer mucha actividad que va a estar bueno. Que es lo importante, ¿no? Empezamos el año pasado de a uno cada mes, ahora como que, viste, se quiere hacer muchos lugares. Tiene más continuidad. Claro, que hay muchos lugares que están tirando la onda para que hagamos fechas, que está bueno, viste. Que la idea es esto, la consigna que tenemos nosotros, que las bandas nos paguen para tocar, ¿no? Que es ahí, ¿no? Sí, que la música no sea tan negocio. Claro. Exacto, que no sea, no sea tan negocio, que no sea una cosa lucrativa donde hay un chabón que agarra y vive a costa de los músicos, ¿no? De los músicos, de la gente que va a ver los shows. Sí, porque históricamente la discografía, cuántas bandas manipularon, ¿no? Si el tema que los chantajearon, no solo en este género, en otro género, un montón de géneros, que le han cagado musicalmente, ¿no? Que lo han desgastado, le han chupado, como dice, como chupar la mandarina, como decía Russo Berea, chuparle todo lo que el conocimiento que hace uno hasta que cuando no sirve, lo descarta, ¿no? Y es así. Por eso yo siempre digo que el músico tiene que ser independiente, ¿no? Hacer sus propios materiales, armarlo por uno mismo, ¿no? No depender de un tipo que ande hablando con otros chabones que sabe que son los anteojos negros que te quieren cagar, ¿no? Claro, que no haya garcas, ¿no? Claro. El tipo de traje de brazos cruzados, en el fondo de recital, mirando, haciendo... Ojo, no, y no, no, no ahí. Por ahí de traje, pero... Claro, están, sí, están, ahora están. Está más... Sí, claro, están, por eso digo, tiene que haber más material independiente. En las bandas, pienso que hay muchas bandas que tienen que hacer esa movida, así, independientemente de ser uno mismo, ¿no? Pero desgraciadamente hay bandas que, bueno, depende de la discografía para que se disparza su material en un DVD en el mundo. Claro. Que tranquilamente que uno autogestionándose mente en cadena, pues, esparcir tu material, lo que haces vos, ¿no? Me parece, ¿no? Igual, es decir, no solamente una, es contestarle a los garcas que manejan todo el negocio, sino también es una cuestión política de no transar con las multinacionales, ¿viste? Es un, de alguna manera, uno refleja con el arte y con la música que uno hace toda la ideología política y el compromiso que tiene para, claro, para con las cosas. Sí, bueno, porque hoy, disculpa, porque por ahí conscientemente los músicos más conocidos, pienso que hay músicos que tienen conciencia de lo que están, sí, haciendo, de sentido, sabes, se dan cuenta. Pasa que no tiene la voluntad de decirlo, pero que capaz que si los chavales conscientemente decís, che, vení, vamos a hacer un festival por la galletita, por bla bla bla, claro, por ahí conscientemente vienen, como no puede ser que no vengan, porque hay muchos músicos que hacen esa onda que son muy soberbios, vamos a ser realistas, ¿no? Hay muchos que son soberbios, que desgraciadamente juegan con la ideología de la gente, que en un escenario dicen rompan todo, viste, y el chabón se va corriendo, no le hace la, no aguanta la toma con los músicos, con la misma gente rompiendo todo, o les pide a la seguridad que le peguen a la gente, cosas, rompamos, sí, todo, viste, y los locos están arriba del escenario y se van a su casa, que pasa esa cosa y se ha visto. Bueno, sí, así que... Disculpe. No, está muy bueno aclararlo y que la gente sepa que de qué se trata, ¿no? Así que nada, el sábado 5 de marzo, si no tenés nada que hacer, y si tenés que hacer, dejá de hacer lo que tenés que hacer para venir a hacer en la estación Darío Maxi. Ya no podés hacer lo que tenés que hacer. El sábado 5 de marzo, Festival de Radios, así que estarán tocando Rambler, Lazos de Sangre, Sin Espuma y Caravaca. Esto es, lo organiza la Unión de Radio Metalera. Nada, así que. Que la gente venga, que vea. Que venga que no y somos, apoye las bandas Sander, así que. Vea que eso somos bueno, todos. Como, en la buena leche, somos todos vecinos. Somos todos de la misma camada, que no tenemos una ideología lucrar la plata que está pagando uno la entrada. Exacto. ¿No? Es revisible. Exactamente, te das cuenta en los precios de lo, sí, de lo que se vende. Aparte, que en la entrada es un bono y aparte es contribución para pagar el sonido. Las bebidas para que el que esté adentro tenga para bien consumir frío, algo. Bien frío. Bien frío, obviamente. Que tenga para consumir algo mientras esté ahí. Y nada, con el precio uno se da cuenta. Así que nada, no me gusta hablar de esto, pero más que nada para la siempre gente. Está el autobombo, que, para esa gente que por ahí es mal pensada y esa gente que por ahí dice, pero esto, lo otro, pum, pam. Bueno, ahí está, aclarado la cuestión. Esperemos que vayan y vean de qué se trata, los que nunca fueron, y bueno, los que fueron ya saben, así que por ahí no hace ni falta aclarar tanto. Claro. Nada, están todos más que invitados. El 5 le vamos a dar una cerveza sin espuma. Exactamente, ¿no? Ahí, con los escuchando chicos. Rambler, Caravaca, sin espuma. Y Lazo de Sangre. Uh-huh. Y exactamente, usted lo dijo. Así que, nada, si le parece, vamos a escuchar justamente Sin Espuma, ¿eh? Un tema que me gusta mucho, Divide y Reinarás, así que vamos con Sin Espuma. Poco a poco nos robaron nuestro amor y dignidad. Nos arrastran un abismo que no tiene final. Divide y reinarás.

Bien, bien, bien. Pasó un bloquecito bastante poderoso, ¿eh? Escuchábamos Exicial, Bicentenario, ¿eh? Y B8, Ideando la Fuga, ¿eh? Un bloque bien, ¿no? Sí, variado. De la época, ¿no? Sí, sí. Bien medieval. Y un demo, estuve escuchando del demo del 2013 de Knockout. No, bastante variadito el bloque. Y así vamos a seguir, ¿eh? Hasta las 21 horas. Esto es Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Ahora, si nos quieren llamar, pueden llamar al 4301-9917, ¿no? Exacto. Si nos quieren venir a tirar huevo, ¿dónde tienen que venir? Acá ya está 3370. Muy bien. Ahí las páginas, Cristian, vos que son medio de esa época. Sí, ah, bueno, pueden, tenemos Twitter como programa, arroba viento de poder guión bajo, ¿eh? Sí, señor. Si quieren escribirnos o seguirnos o lo que sea, o mandar material, también suelen mandarnos material por el vía Twitter. También tenemos la página, ¿eh? La fanpage del Facebook es Viento de Poder, ¿eh? No se equivoquen con la banda, porque hay una banda de Varela que se llama Viento de Poder, justamente. Así que Viento de Poder, Radio, el que tiene el puño para arriba, sí, ese somos nosotros. Y el otro puño que tiene un dedo en el medio, ese no. Ese no. Con el puño cerrado. Así que pueden seguirnos también por la fanpage. Bueno, che, el 5 te espero en la estación, ¿eh? El 5 estamos ahí, por supuesto. Vamos de Rambla, ¿no? Ahí, Relazo de Sangre. Vamos a estar todos. Caravaca. Exactamente. Y vamos a tomar una sin espuma, vamos a tomarnos ese día. Sin espuma, totalmente. ¿No? Uh-huh. Bueno, y mandamos un saludo a todos los amigos que decíamos ahí, otros amigos acá del barrio, sí. Y los que están del otro lado del mundo, capaz escuché que nos descubrieron así. Uh-huh. Y yo, nos encontraron Pablo de Boston ahí. No, fuera de joda, había un, viste el boludo ese de comunicación que estaba diciendo que por medio del celular sí. Puede hablar con un médico de Estados Unidos que te puede dar ¿no vieron eso? No. Bueno, viste que pusieron un viejo, no me acuerdo el nombre ahí, después los que son cholulos de la computación, miren, sí. ¿No? Que inclusive la gente lo estuvo gastando, ponían, viste, lata con hilo, viste, así como diciendo en Londres están mandando estos materiales nuevos para comunicación, viste, y hecho un video sanata, pero sanata mal, sí, zarpado, sí, claro. Como diciendo que vos de tu celular, si vos tenés problemas de salud, podés mandar un mensajito y uno de otro país del mundo, vos le mandás un WhatsApp, lo que sea, uh-huh. Un médico de otro país te puede dar la receta, qué medicamento, dice, me estás jodiendo. Y hay una gastada de igual, vos te das cuenta de la hipocresía que hay en la comunicación ahora. En general, ya los medios de comunicación yo veo, te juro, mira, enero, febrero, hasta acá, me torturaron con el Milagro Salo, ya me torturaron sí. Mal. Esta boluda, la Burri, diciendo los antipiquetes, el decreto, esto, viste, que los piqueteros no pueden ir más encapuchados sí. Sin palo. Los medios pidiendo palo. Que no podemos cortar más las calles. Que inclusive con un megáfono los milicos nos pueden decir, sí, vayan por acá, vayan por acá. Y así nosotros, a ver, tenemos una ideología política social, le vamos a dar bola al operativo represivo, claro. Es una cargada. Y ahora en todos los medios están diciendo, viste, la movida que hubo ayer, sí. Marchaban por lo de ATE, viste, sí. También decían, viste, ¿por qué no? Los medios de comunicación choto, decían, ¿por qué sí, no se implementa sí. El coso de antipiquete? Vos mirabas todos los canales, y viste, hay un periodista, viste, que ayer inclusive lo vi, que es uno que, ¿te acordás que hacía Calle Salvaje? Uh-huh. Sí. Que decían, che, este decreto, cuando pasó lo de Costec y Santillán, decía, ya está recontra decretado, uh-huh. Pero fue con el tema de bala de plomo, ¿no? Que fue, el chabón dice, yo también me comí la bala de goma, viste, pero hay que ver si estuvo también tirando piedra. Sí. Pero todas estas cosas, viste, que decían, viste. Sí, igual es característico de un tipo de gobierno. Sí, claro. Igual te das cuenta que muy chotos los periodistas, todos en ahora general. Ahora son todos. Son todos lambe bota, viste. Fachos, son todos, hijo muy, de muy... remil puta, dice que esta ley hay que implementar. Y ojo que esperan eso, ¿no? Es como que ayer esperaban que se pudra algo, ¿no? Sí, sí, que fue, querían ver sangre. Querían ayer, ver sangre, porque querían ver sangre. Muy amarillista la cosa. Sí, muy sí, sí, no, mal, pero. Pero bueno, así que. Están como locos. Ahora. Casualidad que Canal 3 se lo están escrachando al gordo la nata ahora, ¿viste? O se compró un edificio en Miami. Un departamento, sí, un piso. Casualidad ahora Canal 13 que lo está escrachando, ¿viste? Todos estos canales de mierda. Sí, lo que pasa es que esos son todos mercenarios. No, son todos hijos de puta. No es por sí. Nada. Así corto. porque justamente ahí hablando de botas y demás. Sí. 24 de marzo en Plaza Congreso, jueves a las 14 horas puntual. Los rockeros pesados, decimos, nunca más. Estarán tocando Sacre Trash, Maquinación, Metrallero, Necratal, Vulcanor, Traumatismo de Cráneo, Malicia y Manifiesto. Esto es el noveno festival que organizan justamente los músicos ahí en Plaza de los Congresos. Así que a partir de las 14 horas puntual estarán tocando justamente estas bandas. Y apoyando justamente a las bandas under también. Obviamente el año pasado estuvimos ahí y vamos a estar presentes seguramente. Así sí, que sí. Esto es a partir de las 14, el 24 de marzo. Así que nada. Ahora, un poco. Lo que me da bronca es esa vuelta que tiene el sistema, porque la gente, es decir, creo que es un voz popular, todo el mundo dice nunca más un gobierno totalitario y te meten un golpe de Estado blando, ¿viste? Es decir, un golpe mediático, todo. Es decir, lo que pasó ahora fue... Yo no estoy de acuerdo con el kirchnerismo ni en pedo, pero esto es terrible, lo que está pasando ahora. Ya de por sí el operativo... No represivo, sino no mediático. Ya. No solamente son los medios. Es decir, es como ya totalitarismo, es un... ¿Cómo se llama? Terrorismo económico. Terrorismo económico. ¿Cómo hacen cagar de hambre al pueblo? Nos hacen cagar de hambre. Ahora, para todo, parece ser que los movimientos sociales somos lo más garca que hay ahora, ¿viste? Claro. Sí, como si fuéramos delincuentes. Pará, boludo. A ver. Menem está libre. Hoy me estaba viendo que también la impunidad de Pedraza que le van a dar prisión domiciliaria. Digo, todo bien, ¿no? Yo no sé la de Milagro Sala porque yo nada. No quiero opinar porque no sé qué cagada. Sí, no, pero Milagro Salas es, a ver, hay una parte contradictoria de decir, los medios hegemónicos subversivos, porque son la verdad que son unos hijos de puta lo que dicen. Políticamente la democracia está acá. ¿Cuántos chabones cagaron al país? Que los tipos dicen, ahora dicen no, que las cooperativas son todos garcas, que todas las cooperativas, todas las organizaciones son, tienen plata, ¿viste? Disculpame, una unidad básica, digo nada, de los PJ, de la UCE, de los radicales, me parece, no, son todos inocentes. Ahora somos el juez de mi amigo, de mi amigo, de mi amigo, bajamos mierda a las organizaciones sociales. Es fácil. Es que la etapa que sí, es claramente es fácil. Y esto lo que están haciendo ahora, de esta boluda de la Bullrich, que me parece, ¿te acordás en el 2001? Cuando la mina de ministra de Trabajo. Son todos los mismos. Se mandó una re cagada, porque se me estaban mandando la cagada. Ahora que me viene la vieja a dar una orden de Estado, porque sí, que nos quedemos quietos diciendo. No, porque hay que hacer los antipiquetes. ¿No? De que hagamos como en Nueva York, Cortés, vayamos por la vereda. Chupala, boludo. Porra, discúlpeme, ¿no? La expresión que tengo. Voy con muchas compañías que están escuchando. Pero una mina así, ¿no? Una ideología de mierda. Cuando pasó lo de los pibes de la murga, acá en el bajo Flores, la mina, ya que es ministra de seguridad, ¿por qué no va a ver a la murga lo que pasó? No, la mina fue a ver a los gendarmes. Esto no puede pasar, ¿viste? Entonces, como que hay una manipulación que la gente, inclusive ahora, vos ponés a escuchar a la gente misma, está como desorientada, ¿viste? Ayer, ¿viste? Canal 13 quería enganchar uno que escracha a la organización. No, pero está bien que protegen a los pobres, decían todos los coches. ¿Viste? Y los tipos querían enganchar uno que diga, que no, que son no. Los hijos de puta. Y después te lo repiten a morir. Claro, buscar la negativa. Sí, sí. Bien. Tengo más fechas por ahí, una para tirar. Dale. Importante esta también. Para viernes 26, o sea, mañana, ¿no? Mañana, viernes 26 de febrero, a las 22 horas puntual, fiesta solidaria trash, hardcore y punk. Unidos para ayudar a Fede, dice. Estará tocando Malditos, Mato Grosso, Tercer Elemento, el Día de los Muertos, tributo a Misfit. Ahí le tiro bien los datos, ¿no? Los datos serían fiesta solidaria en zona de nadie. La entrada es a beneficio, 40 pesos. Es este viernes 26 de febrero. Nos juntamos tres estilos diferentes de música pesada para hacer una fiesta bien rockera, para poder ayudar, dar una mano a Federico Legiar y a su familia. A Federico, de 20 años, lo balearon en el pecho rompiéndole vértebras y un pulmón para intentar robarle la moto, quedando en estado cuadripléjico. En este momento se encuentra internado y su familia lo acompaña. Siempre en este momento tan duro, ¿no? Justamente lo que venimos hablando. Esta fiesta se organiza para que con la entrada podamos ayudar con algunos costos que deben afrontar él y su familia. Obviamente no vamos a cubrir todo lo que necesita, pero vamos a dar una mano enorme con lo recaudado y con la energía que mandemos con nuestra presencia en la fecha. Así que no se olviden que es una fecha para ayudar, y eso no quita que nos divertamos. Así que nada, darle una mano. Estarán tocando, bueno, ya lo dije anteriormente, en Zona de Nadie, Maldito Trash, Tercer Elemento Hardcore, Mato Grosso Hardcore, El Día de los Muertos, Tributo a Misfits Punk. Así que nada, hacerse presente y apoyar las bandas punk también, a las bandas hardcore y al trash. Así que tres estilos se juntan justamente para esta movida solidaria. Esto en Zona de Nadie, en Carlos Calvo, 3778 en Boedo. Muy bien, señor. Esto se publicó en la página oficial de Malditos. Muy bien, señor. Saluda al Chevy ahí. Saluda al Chevy, ahí a los amigos, a Maximiliano también, así que un abrazo grande. Bueno, decíamos, estamos en la 99.7 FM Chebarracas, transmitiendo para todo el país. Me mandaron un WhatsApp. Y en cualquier lado, le mandaron un WhatsApp. Sí, diga quién, pongas un tema. Diga quién. Que pongas un tema. Que ponga un tema. Bueno, si alguien lo dice, hay que obedecer. Te lo manda oyente, presidente, ¿no? De Francia. ¿Qué le parece? Vamos, qué amigo, a que estamos haciendo, ¿eh? Vamos a escuchar Indios, que estuvo en la feria metalera que organiza Cacho y Celeste ahí en el sur de Buenos Aires, sí. Así que saludo a Cacho y Celeste. Saludo a Cacho y Celeste, seguramente están en vivo ahora, que es el horario del programa de ellos. Así que vamos a escuchar Indios y Aguantar, y luego vamos a escuchar Soy la Piedra por Acástica. Quema la cabeza, tu maldad. Estás escuchando Vientos de Poder. Pasaron los indios. Sí, indios que estuvieron justamente el pasado año, justo a casi fin de año, ¿no? Aquí sí. En el programa, que tuvimos una gran entrevista con los chicos. Justamente se ofrecieron los chicos para estar justamente en los recitales de URM, así que muy agradecido y lo tenemos en cuenta justamente a los chicos. También estuvimos escuchando a Cásica, Soy la Piedra. Bueno, chicos, estamos en la 99.7, ya lo dijimos muchas veces. Sí, ahí pueden llamar al 4301-9917 o pueden venir a Callate al 3360. Exacto. ¿No? O puede ser el blog. Uh-huh. El blog es chebarracasblogspot.com.ar. Que nos pueden escuchar justamente por ahí, a través de la web. por si no, en el Facebook, ¿no? En el Facebook, FM Chevarracas, y correo electrónico fmchevarracas@gmail.com. Exactamente, bueno, ahí pasamos. ¿Cómo le pasaste las vacaciones, señor Cristian? A mí me pregunta. Me dijeron que te fuiste con la Somnia, ya a Córdoba, ¿eh? Me fui a Córdoba, es verdad. Lindo lugar, linda provincia. De paso aprovecho a saludar a un amigo, al Bocha, de Rambler, guitarrista de Rambler, que ahí estuvo tirando algunas puntas para pasear justamente allá. Él es de Río Cuarto, yo estuve por Río Tercero, pero bueno, más o menos fuimos yendo a lugares donde el año pasado justamente no fui, que justamente estuve en Córdoba. Es una provincia que nunca terminás de conocerla, digamos, ¿no? Tiene sí. Todo. Así que nada, es muy lindo. La única provincia mística. Nuestras provincias, la verdad que son nada, un tesoro. Así que sí, recomiendo a todo el que pueda o esté a punto de salir. Se puede ir a cualquier provincia del país. Nada, sí, cualquiera está, cualquier provincia está buena, pero nada, Córdoba es recomendable. Así que nada, eso. Está bien. No, yo estuve acá cagándome calor. Calor acá. Nada, pero nada, pasé bien acá en el Riachuelo, viendo los camalotes ahí. Ahí están flotando ahí en el Riachuelo. Pero nada. Y ahí, pero no, pensando mucho. Sí, me decía, te vi con las flores ahí. Me regalaron flores acá, mira. Bueno, bueno. Bien, recibiendo flores ahí, el amigo. Acá de la gurrumina, de la pichona acá de mi compañero. Ajá. Tengo una fechita, aprovechando justamente, recién lo nombré al amigo Bocha, que estarán tocando junto a Sin Espuma, en Zona de Nadie. Así que estarán tocando sábado 27 de febrero, este sábado a las 23 horas puntual. La barra es económica, esto es en Carlos Calvo, 3778 en Boedo. Sin Espuma y Rambler. Hay muchas fechas en Boedo. Sí, muchas fechas ahí. Por suerte, nada. Y bueno, lo bueno es que ahora se están volviendo a ampliar los lugares. Hay un poco más de lugares para tocar, porque hasta hace un par de años era muy reducido, eran muy pocos y te mataban. Sí. Te mataban, te pedían. Es decir, lograr tener continuidad en tocando, ¿cómo que se llama? En Buenos Aires, toda esta zona era muy un quilombo bárbaro. Bueno, sí. Tengo otra fechita más, si quieres la tiramos. Reunión de las Huestes del Sur, dice. Este sábado 27 de febrero a las 10, a las 10 de la noche, puntual en la Sociedad de Fomento Villa Maipú. Virgen de Itatí, 1025. Esto es en Banfield Oeste. Colectivos a dos cuadras, dice. El 188, el 2, el 3, el 421, el 583, 540. 541, 542, 318, 551, 543, 271 estará tocando Osiris. Va a ser la quiniela. La banda de Osiris estará tocando La Maldad, Holocausto, Cíclope y Demencia. Así que nada, estarán tocando acá las bandas amigas. Repito, la banda de Osiris, La Maldad, Holocausto, Demencia y Cíclope. ¿Esto es él? Esto es el día sábado 27 de febrero, 22 horas puntual. En la Sociedad de Fomento Villa Maipú. Tiro de nuevo la dirección. Dale. Virgen de Itatí, 1025, Banfield Oeste. Cerca de Camino Negro, ¿se toma? No sabría decirle, pero. Sí, hay colectivo acá. Cerca de Camino Negro. Me equivoco, el 20 también te lleva. Ajá. Yo que viene de Black Sabbath. Viene Black Sabbath el 24 de noviembre en Estadio Kempes de Córdoba estará tocando, y el 26 de noviembre en Estadio Único de La Plata. No, sé que en marzo viene Maiden también, ¿no? Ahora está viniendo Maiden, sí. Sí. Y han tocado muchas, van a venir muchas bandas este año, tengo entendido, muchas bandas de afuera que están por venir a hacer un poco de ruido acá. ¿No? Igual ya desde hace un par de años están empezando, ahí vienen muchas bandas. Para mí el quiebre fue cuando se acabó el negocio discográfico. En el momento que el MP3, como ya, y todo el. Es decir, una cosa que habíamos charlado un par de veces, en el momento que se cortó toda la. Es decir, todas las bandas dejaron de vivir de las regalías, tuvieron que salir a tocar como para seguir manteniendo su, su estilo de vida. Y... sé que toca Barón Rojo dentro de poco también, ¿no? Si no me equivoco. Pero ahí están viniendo muchas bandas legendarias también, ahí como decía Cristian, Black Sabbath. Que está bueno, ¿no? Que siguen, tomen en cuenta. Le dicen que el mejor público es el público argentino, bueno, eso es uno de los mejores en el mundo, en el fútbol, en todo en general. ¿No? Pero bueno, ahora son farón, ¿no? agrandado el gaucho, ¿sí? Pero bueno, ahí va, nosotros tenemos nuestro festival, nuestro monstruo rock en la estación Darío y Maxi, ¿no? Exacto, el 5 de marzo, en la estación Darío y Maxi, 15 euros, Hipólito Yrigoyen al 400, así que nada, Avellaneda, ¿no? Sí, sí. Ahí los esperamos todos. No dijimos el horario, ¿no? Ya a partir de las 15, a partir de las 15 horas, ¿les parece? Los invitamos a todos, a partir de las 15 horas. Vamos con un bloquecito, el anteúltimo, Vamos a escuchar, ¿Ya? Sí, ya. Ya. Así. Vamos con Zona Negra, te canto desde acá. Decía, y usted, paisano, me imagino que seguirá trabajando parejo sin caer en ese corral engañoso que se llama la moda. La vida dura deja enseñanzas cuando el hombre es hombre. En cambio, la otra vida, la blandita, es como un cloroformo que impide el repecho hacia el tope de la sierra al que jamás se llega. Mi guitarra es libre. Creo, no ven imagen de mí.

sí, señor. ¿Qué es eso? My Agony. My Agony, exactamente. Y anteriormente escuchábamos Zona Negra, Te Canto Desde Acá. Bueno, estamos con dos, ¿no? Tenemos unas pequeñas invitadas acá que están haciendo desastre con los papeles. Yo sé que Cristian se está con los pelos de punta. Tenemos el quilombo femenino de niñas y viejas. Estela nos saludó. No saludó. Pero bueno, por algo será de ese por el maldito grano que tiene la nariz. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero nada. Bueno, tengo, che, estamos... Sí, recién estaba chateando acá con, sí, con un amigo acá de. Una banda amiga. Comente, cantante, comente. Justamente de Malditos. Sí. Como Maximiliano Garlanda. Nos dice. Si podemos repetir, vamos a repetir exactamente, justamente. Por favor. Para la gente, invitamos a la fecha beneficio que justamente organizan ellos. Dale. Es para justamente mañana viernes 26 de febrero, a las 22 horas puntual. Esta es una fiesta solidaria, trash, hardcore y punk, unidos para ayudar a Fede, ¿no? Lo habíamos dicho. Estarán tocando Malditos, Mato Grosso, Tercer Elemento y El Día de los Muertos, homenaje, tributo a Misfit, También estará Mato Grosso, no sé si lo dije. Esto va a ser en Zona de Nadie. El lugar es Carlos Calvo 3778. Ahí por Boedo. En Boedo, exactamente. Bueno, muy más bien. O menos, ahí estuvimos explicando un poquito por qué era el motivo de esta fiesta, a beneficio de Federico Legiar y a su familia. A Federico, en un intento de robo, le intentaron perforar el pulmón. Exactamente, le balearon el pecho, rompiéndole vértebras y un pulmón. Así que nada, están todos más que invitados el día de mañana acá en Boedo, Carlos Calvo 3778, en Zona de Nadie. Así que nada. Bueno, nada, nos estamos yendo, gente. Nos estamos yendo. Así que nos terminó el programa. Toda la gente que nos escuchó, no hizo el aguante, como no hace siempre, se toma un poquito de tiempo, nos escucha un rato, ¿no? Escuchar las pavadas que decimos. Pero bueno, lo importante es que expresar lo que uno piensa, ¿no? Claro. Sí, obviamente. Pero bueno, eso es lo importante. Y lo del 5, sí. Rambler, Lazo de Sangre, La Vaca, Sin Espuma, ahí están. Todo está repitiendo el jueves que viene ahí. Totalmente. Y ahí mañana seguro nos estaremos juntando, mañana pasado nos estaremos juntando para fijar las cosas. Exacto, ¿no? Para los últimos detalles, justamente para del 5 de marzo. El vestido de 15, ¿quién lo va a usar ahora este festival? Así vamos a hacer sorteo, ¿quién usa el vestido de 15? Pero bueno, ahí. Bueno, gente, señor. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con Crisis, ¿le parece? Criminal, sí. Y luego con Guerrilla, que según escucho por ahí que se están juntando, sí, nuevamente. Saludo para Walter Parker. Ahí un saludo muy grande a Walter, exactamente. Nada. Bueno. Nos vamos. Cristian. Sí. ¿Te veo el jueves que viene? Exactamente. Pedro. El jueves que viene acá. Chicas, el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. ¿Cómo está? Muy bien. Nos fuimos. Acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. Hasta Level el metal. Próximo jueves. ilusión, tu miedo crecieron. Con sed hacia vos caminó. Caíste en sus manos. Tus esfuerzos eran en vano. ¡En vano! Allá por lo lejos se escucha el difícil callar. Más, más repugnante el sonido. No lo puedo escuchar. Criminal, matar, matar, matar. Criminal. Oh,